Ya no te aguanto, ya me tienes aburrido. Cada que llego, siempre empiezas a rezar. Llego temprano, dices que si me corrieron. Si llego tarde, pues que habrás de llegar. Ya me cansaste, ya de ti no quiero nada, porque tengo a alguien que alegra mi corazón. Yo solo quiero que estemos los dos de acuerdo, para que se haga ya y así separación. Tengo mi segunda